10:30 de la mañana, seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública en esto que es Mañana es Mejor. 43 44 45 el teléfono para comunicarse o el WhatsApp 11 31 86 38 75. Seguimos en estos jueves de medios con nuestro amigo invitado Julio Alberto Lucesoli. Te dijimos Julio directamente porque te pusimos nombre completo. Nuestro amigo Julio, que sí. Está acá en el piso. Veníamos de cómo habías llegado a los medios, tu recorrido, y ahora nos parece interesante pensar la comunicación en Luján. ¿Cómo ves esto de poder hacer radio? Vos lo haces de forma amateur, lo haces recibiendo un sueldo por esto. Nos parece interesante también para evaluar las posibilidades económicas de poder sustentarse con este laburo. ¿Desde dónde te paras vos para concebir la comunicación, perdón, y cómo sostenés el programa? Bueno, la verdad me están en estos 10 minutos que pasaron y en estos 10 minutos que vienen me están haciendo pensar mucho y muy rápidamente, lo cual es todo un desgaste. Pero bueno, yo hago el programa en este momento, sí, de forma amateur, o sea, no estoy, digamos, contratado y, digamos, no curiosamente, pero la pauta publicitaria también se hace un tanto dificultosa, ¿sí? Sobre todo, porque quizás la propuesta es una propuesta que lleve tiempo también en que le entre a la gente, ¿sí? Yo estoy también, digamos, yendo en un horario y en un día en donde el prime time de la televisión es muy importante, ¿sí? Y, bueno, mi apuesta, de alguna manera, en forma personal, fue el hecho esto de dar una alternativa a que la gente mire un programa de televisión cualquiera, que tiene todo el derecho, pero también quizás se pueda informar un poquito y pueda justamente entrar en este círculo virtuoso de la toma de conciencia y de tratar temas importantes y más a fondo, y sobre todo desde el punto de vista humano, que eso me faltó, digamos, un poquitito meterlo, ¿no? O sea, le doy importancia y hago hincapié mucho en el tema humano, personal, historias de vida, etcétera, porque desde ahí uno después llega quizás a desarrollar lo que quiere. Así que te digo, el tema es, lo hago en forma, por ahora, de esta manera, o sea, sin cobrar. De todos modos, les cuento que estoy estudiando, pues, insisto, me parece que es muy importante la formación. Entonces estoy haciendo un curso de medios, de multiplataforma, que está dando una organización que vino justamente acá a Luján. Y bueno, eso también me va a permitir a mí ampliar horizontes, ¿sí? Y también enfocarme en otras áreas, como por ejemplo el tema de producción o el tema, digamos, de salir a vender el programa de una manera diferente, ¿no? O sea, justamente más profesional. Entonces, hoy la pregunta ¿es amateur? Sí. ¿Vos querés que en un futuro sea de otra manera? Me gustaría, porque de esa manera, o sea, yo no tengo los recursos suficientes como para ampliarme. Y por otro lado, quiero que la propuesta llegue también de una manera mucho más amplia a la gente. En esto de que se amplíe la propuesta, ¿cómo ves vos el mercado en Luján, ¿no? El mercado en el cual se pueda salir a vender publicidad? Charlábamos con otros colegas en el cual gran parte del día se lo pasan caminando la calle para poder conseguir las publicidades necesarias para poder sostener los espacios que tienen adentro. Otros colegas nos han contado las paupérrimas condiciones laborales en las cuales laburan, que tiene que ver con ganar menos aún de lo que es el mínimo de indigencia que tiene que cobrar una persona para poder subsistir. Entonces, con esas características, ¿cómo se puede pensar un programa de radio que sea de calidad, que la gente lo pueda escuchar, que pueda ser interpelada acá en la ciudad de Luján, con estas condiciones con las cuales nos encontramos todos aquellos que estamos del otro lado de un micrófono? Mira, puede que esta sea mi última intervención al aire, por lo que voy a decir, ¿no? Digamos, porque no, la gente quizás no me escuche más, pero no, fundamentalmente esto. Yo creo que estamos viviendo desde hace años, no solamente en Luján, sino en general, pero por eso justamente la idea es cambiar, no desde una propuesta política, sino cambiar el hecho cultural, ¿no? No estamos atravesando por un problema específicamente de medios de comunicación como puede ser el radial. Yo creo que existe un problema cultural muy arraigado, en donde justamente se ha generado una chatura y una cierta mediocridad conceptual en la comunidad, en la sociedad, que justamente hace más difícil y uno tiene que remar contra estas cosas. Es decir, uno presenta un programa que cree que es de calidad y que, por supuesto, lo va a ir mejorando en la medida que vea la respuesta de la gente, no solamente en cuanto a lo que escuchan, sino en cuanto a las opiniones. que uno va recogiendo en la semana, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, hay que hacer un cambio por un lado. Por eso yo hablaba antes que muchas veces hay programas, insisto, válidos para cierta franja o para determinados momentos, en donde se queda en lo superficial, ¿sí? En el entretenimiento y en la famosa distracción. Nos distraemos demasiado de las cosas importantes. Entonces, acá en Luján, yendo específicamente, digamos, un poco más a la pregunta, yo te hice un contexto de lo que a mí me parece en este momento que es una debilidad, esto de no tener un contexto de apoyo por parte de la gente de querer escuchar distinto tipo de programas un poco más profundos. Y no quiero dejar de lado a aquellos que proponen algo de humor, etcétera, pero siempre bien hecho, muchachos, siempre bien hecho, no un rejunte. Y digo, acá en Luján es un mercado chico, es un mercado pequeño, en realidad. Está bueno tener un buen estudio de mercado para saber también qué es lo que a la gente le interesa. Pero también es importante el hecho que haya este apoyo, como digo yo, de la comunidad, ¿sí?, a querer algo de calidad. Y esto viene necesariamente de la mano de elevar un nivel cultural de la gente, ¿sí? Porque no solamente para escuchar un programa de radio, sino para que se puedan nutrir en otros órdenes, y creo que de esa manera va a confluir que existan mejores programas de radio, mejores programas de televisión, mejores programas multimedios, ¿sí? Entonces creo que es realmente algo muy abarcativo. No me centraría específicamente en decir la solución es hacer un buen programa de radio de calidad o tener más viveza para conseguir una pauta publicitaria, que además es muy importante. Y también los empresarios, los negocios acá, creo que tendrían que encontrar, no solamente, esto quizás sea una utopía, pero igual la planteo, no encontrar solamente el beneficio propio, que de hecho tiene que estar porque no hacen caridad, sino también, de alguna manera, poder apoyar desde una pauta publicitaria una propuesta para que se culturice, para que la gente tenga otras opciones, ¿sí?, más ricas. En esto vos metías recién lo que es la pauta y el fortalecimiento, ¿no? Diferentes espacios, nosotros hemos charlado acá con otros colegas, esta posibilidad por ahí de generar un piso, pensándolo desde lo económico, para que se pueda crecer a partir de ahí. Una de las instancias que hay para generar este piso es la pauta oficial, ¿no? Este dinero que reparte el Estado, en este caso municipal, para poder armar una base para que los colegas podamos laburar. ¿Cómo ves vos, a partir de lo que se ha desarrollado en estos últimos meses, que fue un informe de los compañeros de Ladran Sancho, una nota que ha sacado Horacio Papaleo en el Civismo también, con algunos cuestionamientos con respecto al reparto de la pauta oficial por parte del gobierno municipal? Eso por un lado, y después la superadora, ¿cómo debería ser en lo ideal o por lo menos desde lo propositivo? La radio pública o todo medio de comunicación público es fundamental, aunque hoy en día con los medios de redes sociales, etcétera, también, que perfectamente pueden ser, o de hecho son muchos de ellos públicos, es importante para que le llegue a toda la gente. O sea, no puede haber, digamos, sectarismos de decir, bueno, aquel que tiene una mejor señal o aquel que tiene acceso puede tenerlo y quien no, no. Toda persona que trabaja debe tener un salario digno, todos los que trabajan, en cualquier ámbito, en cualquier actividad, fundamental. Estamos pasando por un momento muy difícil del país, no lo circunscribo específicamente a un año último, sino que venimos de una crisis de hace muchos años, en donde creo que hay un montón de cosas que no están resueltas porque también la mirada no está enfocada verdaderamente hacia este bien común. Yo lo voy a poner como bien común fundamentalmente, porque hay que interpretarlo, este bien común. Todos quieren de pronto que la Argentina salga adelante, todos quieren que la gente viva mejor, todo lo que escuchamos cada día de nuestras vidas. Pero no creo que haya en este momento, o no creo que haya habido desde hace tiempo, una verdadera toma de conciencia, y voy nuevamente al tema, por parte de de la sociedad y de ahí en más de la sociedad, en los dirigentes que hemos generado nosotros mismos, porque a veces dividimos la política y los políticos de la sociedad. Nosotros somos los que generamos esos dirigentes. Por eso es tan importante el hecho de hacernos cargo nosotros también, desde el pedacito que nos corresponde, de no siempre elegir al menos malo, sino que logremos elegir alguna vez, como gobernantes, a aquellos que verdaderamente nos representen y que representen nuestras necesidades. Esto lo pongo en contexto porque, insisto, la radio pública es muy importante y en este momento, con el tema de la pauta publicitaria, a mí no me parece, es evidente, como ha sucedido y viene sucediendo desde hace tiempo, en donde el reparto se hace de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo a aquellos que hablan a favor o hablan en contra. O sea, no existe una equidad y esa equidad debe ser y es necesaria para que entonces justamente haya, no solamente solidaridad, sino para que estas cosas de las cuales estamos hablando, de programas de calidad, de programas que verdaderamente informen con seriedad y que transmitan lo que corresponde, tengan todos la misma posibilidad. Pueden tener algunos, obviamente, por interés de la gente, porque hasta ahí estamos en un punto, lo que la pauta publicitaria oficial debe hacer. La otra es generar nosotros un programa que a la gente le interese y que, por lo tanto, crezca per se, o sea, crezca naturalmente. Ahora, debe dársele oportunidad a todos. ¿Y qué pasa? A la cultura no hay que llevarla de la mano. Simplemente hay que dejar o permitir que esa cultura se desarrolle. Sí, porque siempre estábamos, y esto lo recuerdo, vi hace poco la película que ganó ahora el Oscar. Oscar Martínez, adiós, se me fue el no sé, ya acá con el cine estás muerto. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Se me fue el nombre, no importa, se me voy a acordar. Digo que en un momento dado el protagonista habla de que todo el mundo dice que hay que cuidar la cultura, que hay que ponerle plata a la cultura, tal, y dijo, señores, la cultura se cuida por sí misma, no es un enfermo la cultura, que hay que cuidarlo, que hay que darle medicación, ahora, lo que no hay que hacer es matarlo. No hay que matarla. Y cuando hablo de cultura, no es solamente una cuestión de educación, es mucho más amplio. Creo que sabemos de qué estamos hablando. Entonces, para cerrar el tema de lo que se refiere a la pauta publicitaria, oficial, gracias, gracias, es ciudadano ilustre, exactamente. Se me había borrado, viste, son tantas las cosas que uno está hablando al aire. Es ciudadano ilustre. La recomiendo plenamente esa película, por el contenido y por las actuaciones. Pero además es esto, el protagonista, digamos, como el ganador del premio Nobel de Literatura, hace esta referencia con respecto a la cultura, que me pareció muy válida. Entonces, desde ahí digo, lo importante es esto de que, o sea, que haya una equidad en el reparto. No, si vos hablas bien de mí, te doy, y a vos te hablas mal de mí, te saco. Porque entonces es una mentira esto de la apertura, esto de cambiar paradigmas político-partidarios. Y con respecto, para la última pregunta que me hiciste, es decir, bueno, ¿cómo debería ser? Y insisto en profesionalizarse o por lo menos, digamos, formarse y hacer productos de calidad. Y ser muy solidarios entre todos los medios. Para finalizar y agradeciéndote muchísimo la predisposición de venir a charlar con nosotros, el último tema es la radio pública. Ha tenido un inicio de bastante traumático en algunos casos. Ha pasado a ser un proyecto de radio comunitario, un proyecto de radio pública, medio a los tumbos. Ahora se va consolidando ese proyecto y se va expandiendo de acá al 2017. ¿Cómo ves vos la radio pública hoy, el proceso y qué esperás, ¿no?, de este medio que además tiene un proyecto dentro de lo que es el Consejo Deliberante para regularizar su funcionamiento y normalizarlo para que este traspaso que hemos tenido, que ha sido bastante traumático, no vuelva a suceder y que se consolide esta propuesta? Recién nombraste o dijiste una palabra que siempre la utilizo y la tomo digamos para la vida, que es proceso, ¿sí? Acá se está viviendo con la radio pública, en este caso, un proceso, ¿sí? Y los procesos llevan un determinado tiempo, o sea, uno no los puede, para que salgan bien, no los puede acelerar y tampoco, pero hay que cuidar de que no se ralenticen, o sea, de que no que sean eternos. Entonces, me parece que dentro de ese proceso es lo que ha pasado, con las crisis inclusive que han sucedido, que tomaron público conocimiento y que hasta la propia gente, bueno, obviamente pudo digamos, dar su opinión y pudo hacer saber qué es lo que le interesa y qué es lo que quiere con respecto a esto, es muy importante que haya sucedido. O sea, todo lo que nos sucede en la vida como crisis, obviamente, no lo inventé yo, es para evolucionar. La radio pública acá está evolucionando. Cuesta mucho, no están bien pagos, no tienen todavía no tienen el apoyo suficiente como para tener también un ámbito de trabajo digno, o lo suficientemente digno. No es que en este ámbito ustedes no estén dignamente haciendo su trabajo, digo, necesitan más apoyo, necesitan mejores condiciones, necesitan estar tranquilos para poder generar, para poder crear, para generar proyectos, o sea, trabajar de otra manera, fundamentalmente. Y por supuesto, que todo aquello que se haga para el bien de la comunidad debe estar apoyado por el Estado, ¿sí? No debe ser, apoyado por el Estado, y volvemos al tema anterior, para ser cooptado, ¿sí? Y de esa manera decir lo que uno quiere que digan. No, debe haber amplitud. En la diversidad está en esa variedad de diversidad está lo rico de los aportes y de cómo uno puede ir creciendo. Lo importante es escucharnos, porque podemos tener diversidad y escucharnos, y podemos tener diversidad y no darnos ni cinco de pelota, entonces ahí no se aporta, ¿sí? Al contrario, ahí vienen los disensos completamente, no hay ningún consenso, y vienen las famosas brechas. Volviendo al tema del apoyo, sí, el Consejo Deliberante debe apoyar esto y debe reglamentar de una vez por todas, no esta radio y esta propuesta de 87.7 de Radio Pública, cualquier radio que digamos que dentro del aire o dentro de las propuestas quiera iniciar un camino de este tipo. Julio, la verdad que muchas gracias por haberte acercado hasta acá, por haber pensado junto a nosotros tu recorrido dentro de los medios y la realidad de los medios de comunicación hoy acá en la ciudad de Luján. El aire, como siempre, lo dejamos abierto y el cierre es del invitado, así que agradezco una vez más y todo tuyo. El cierre es mío. Bueno, fundamentalmente esto que les decía recién de poder ir girando por distintas radios, tanto ustedes que vinieron a mi programa, y lo agradezco mucho porque, insisto, también enriquecen, pudieron explicar también cuál es la problemática que han tenido, han podido explicar también y sobre todo cuáles son los proyectos, porque uno no puede quedarse siempre anclado en lo que está mal. Justamente, el mañana es mejor tiene una razón de ser ese nombre, ¿sí? Tiene una, digamos, es proactivo, estoy mirando hacia adelante, aprendiendo de lo malo del pasado. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes también, me encanta hacer radio, me encanta compartir, me encanta debatir ideas, y bueno, muy cálido todo, y a disposición de ustedes para cuando quieran, queridos colegas, gracias. Gracias a vos, has sido el último invitado del 2016 en estos Jueves de Medios, así que cerramos con vos esto, iniciaremos esta sección el año que viene a partir del 2017, cuando en marzo nos reincorporemos al aire. Ahora un bloquecito de música y volvemos en Mañana es Mejor.